De Gladys, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Tanto tiempo. En serio, ¿eh? Mirá que te hemos buscado, pero se ve que estás ocupada, ¿eh? Me ha buscado estos 2 o 3 días nada más que me enteré. Sí. Estás bastante abandonada, te diré. No, bueno, te vamos... No, otras veces te hemos buscado también y no te hemos encontrado. Pero bueno, Gladys. ¿Cómo estás? Bien. No, para que nos contes un poquito... ¿Qué es lo que se está haciendo en estos encuentros donde se está diagramando el protocolo de intervención sobre temática de adicción? Esta cosa que aparece como tan difícil, ¿cómo se lo contamos a la gente? ¿En qué consiste esto que se está realizando y que se está promoviendo desde Derechos Humanos del municipio de Viedma? Sí, mira, surgió de esta manera, en realidad encontrarnos, ¿no? Nosotros el año pasado estuvimos trabajando fuertemente en esto, no porque seamos el organismo competente, no porque, bueno, la gente también hay que saber que existe el SICS, que es el lugar de es un área que aborda la problemática directamente, que es de provincia, que hay organismos provinciales y nacionales que trabajan en la materia. Nosotros desde trabajamos, se creó un área por lo menos de derechos humanos, y junto con otras áreas municipales venimos trabajando en el tema de prevención. Entonces se firmó un convenio entre el municipio y Nación en Cedronar con el Venir, que es un programa nacional que trabaja directamente con los municipios. Entonces estuvimos en la primera, segunda, tercera etapa, los cambios de Nación respecto a los funcionarios a cargo, así que se detuvo un tiempo y ahora vamos a terminar con lo que tiene que ver con operadores sociocomunitarios en adicciones. Venimos haciendo trabajos comunitarios en el tema, todo lo que tiene que ver con prevención, que es la parte que nosotros como municipio no hacemos. Pero ¿qué pasó? El año pasado tuvimos algunas situaciones muy complejas en las charlas que damos en las escuelas, por ejemplo, y primaria incluso. Entonces estuvimos con algunas situaciones directas de niños y también de jóvenes que estaban atravesando situaciones personales y también familiares respecto de con las adicciones. Ajá. Así que en este caminar por las diferentes áreas y en esto darnos cuenta de que algo que nosotros igual en muchas otras cuestiones uno ya sabe que viene trabajando con otras instituciones hace mucho tiempo, es que poco afectados los mecanismos del Estado que están, ¿no? Uh-huh. Seguimos como intentándolo. La cuestión es que, como hubieron muchas discusiones, muchas situaciones, el año pasado, a fin de año, que acordamos con algunas instituciones de estas que nosotros vamos a convocar y vamos a reunirnos para hablar de protocolos, no protocolos de seguridad que existe, no de salud que existe, sino interinstitucional, claro, directamente de Viedma. Y en otras palabras, para decir, a ver, ¿quién se va a hacer cargo? ¿De qué manera? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son las misiones de cada área? Uh-huh. Y de esta manera poder llegar lo mejor posible o como corresponde, como garantía que debe dar todo Estado de Derecho a la persona que está padeciendo estas situaciones o la o las personas. Entonces, bueno, gracias a esto que tuvimos estos encuentros, que fueron dos, con organismos municipales, provinciales y nacionales, porque gente está en la Fundación Creando Futuro, sí, que ha presentado un proyecto muy interesante a la Cedronar y que se está financiando. Entonces ellos van a ser una de las de las áreas, de las instituciones, o como fundación que va a abordar esto y va a trabajar acá en Viedma, por lo menos lo que nosotros estamos abordando ahora. Y las áreas provinciales también, que son competencia directa. Claro, o sea, a ver si entiendo. Nosotros hacemos un trabajo de prevención. Claro. O sea, a ver si entiendo. Va a ser más o menos el modo en que se va a operar cuando surja una situación de un joven o de un adolescente en situación de adicción. Eso sería, ¿no? Los pasos a seguir. Exactamente. Y quién se hace cargo. Está. Exactamente. Y lo que tiene que ver con prevención, nosotros lo trabajamos durante el año. Es más, ahora a principio de abril ya hacemos la segunda etapa del prevenir, como te decía, de los operadores sociocomunitarios de adicción, y eso lo hacemos durante todo el año, el trabajo de prevención. Pero bueno, estábamos muy preocupados por esto y veíamos en qué podíamos aportar nosotros. ¿Y en qué se ha avanzado, Gladys? ¿Y en qué se ha avanzado en este protocolo, como se lo llama? Bien. Primero, avanzamos un montón en el primer encuentro porque tuvo que ver justamente con gente que creemos que sabe, tenemos muy claro qué función tiene, y la verdad es que no fue así. Entonces eso quedó muy claro, tuvo gente del Poder Judicial también, nosotros el Ejecutivo, y sobre las funciones y misiones de cada uno, y eso hicimos un recurso, eso se transmitió, bueno, se llevó a todos los lugares, y después cuando empezamos a delinear todo el protocolo, estuvo acá presente la gente de la Procuración, que nos dijo que en su momento, ya se trabajó el año pasado o el anterior, entre los ministerios provinciales, en un protocolo de intervención interinstitucional, que es lo que nosotros queríamos hacer desde lo local. Uh-huh. El otro que estaba en camino de aprobarse, que todavía no está aprobado, pero que ya hay como, bueno, ya está presentado y demás. Uh-huh. Entonces nos decía que importante sería, si podemos esperar a que se apruebe y empezar a trabajar en base a esto, que nos van a mandar una copia, si bien es un proyecto, uh-huh, es un borrador si se quiere, pero no, porque no está aprobado, para empezar a debatirlo, evaluarlo nosotros, y en base a ese, que dice que es todo un trabajo de bastante tiempo, lo que estábamos ahí, o sea, que lo estamos trabajando, sí, y las áreas que trabajan directamente en la calle, no lo conocían ni sabían que existía. Uh-huh. La cuestión es que vamos a empezar a evaluar, vamos a empezar a leerlo, a ver de qué se trata, y en base a este vamos a hacer nuestro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. ¿Han jugado algún papel las redes locales que están vinculadas con la adolescencia? ¿Han hecho aportes en este sentido? Mira, hay redes acá que trabajan activamente todo el año. Lo que nosotros convocamos en este encuentro, mm, por eso que nombré solamente a la Fundación Creando Futuro, sí, porque hay una financiación, como dije, desde Nación, desde la Cedronar, entonces es como desde ese lugar los convocamos. Claro, porque es la organización que está... Perdóname, a las áreas del Estado, ¿sí?, del Ejecutivo y del Judicial en, uh-huh, esta primera instancia, uh-huh, porque el Estado es el que debe garantizar. Entonces las instituciones del Estado son las que deben que funcionar perfectamente, uh-huh, y que tenemos que estar aceitados los mecanismos para abordar cada una de las de lo que surja, uh-huh, ¿no? Y deben existir políticas públicas respecto a esto. Entonces por eso al Estado y por eso no a las redes. Las redes vienen haciendo un trabajo bárbaro hace mucho tiempo ya. Está bien, bueno, o sea que vamos a esperar cómo sigue todo esto a partir de la información que le brindan de provincia también y que está relacionada con lo mismo, ¿no? Aprovecho de preguntarte, Gladys, sí, ¿cuál es el proyecto de la Subsecretaría de Derechos Humanos del municipio de Viedma para este año? ¿Cuáles son las actividades más importantes que se proponen? Sí, nosotros trabajamos bajo el programa Políticas Públicas con enfoque en Derechos Humanos. Uh-huh. Entonces tenemos varios proyectos. Y vamos a continuar, algunos profundizamos, otros modificamos, trabajamos con organismos no gubernamentales. Son derechos humanos y discapacidad, derechos humanos, derecho a expresarte, que la trabajamos con el área de cultura, uh-huh, directamente con el área de cultura municipal, pero también hemos hecho trabajo con diferentes actores, artistas, muralistas y demás, no gubernamentales o independientes, que se suman al proyecto. Claro. ¿No? Desde su lugar. Educación y derechos humanos, que seguimos con todos los talleres en los colegios. Murales y memoria, que ya llevamos creo que más de 15 murales. Uh-huh. Y este año comenzamos con el de memoria en La Boca, que trabajamos identidad. Ahora seguimos con lo que tiene que ver con terrorismo de Estado directamente este mes. Vamos a estar pintando el playón del barrio Mi Bandera, el 20, no tengo el horario todavía, porque lo estamos acordando. Sí. Y decíamos la historia, mediación comunitaria, vamos a seguir con eso, y con lo que tiene que ver con el prevenir, con adicciones. Ajá, perfecto. Bueno, me imagino también participando, activando para el próximo 24 de marzo, ¿no? ¿Cómo? Digo, preparándose también para el próximo 24 de marzo, digo, que ya se viene. Sí, exactamente. Nosotros trabajamos durante el año, ya empezamos en enero. Igualmente, por supuesto, que como siempre, como todos los años, nos sumamos a la plaza el 24 a las 17 horas, uh-huh, que siempre es a partir de esa hora para repintar los pañuelos, y esa es la plaza totalmente abierta, por supuesto, para todos. Y a la mañana en los Jardines de la Memoria, como se viene haciendo todos los años, que es a la mañana, a partir de las 9 y 10 de la mañana, por lo general, y la vigilia de la zona, que también nos sumamos, y después durante el año y en el mes nosotros damos todas las semanas charlas en las escuelas y hacemos las pintadas de mural y alguna actividad artística en algunos barrios, directamente lo que tiene que ver con la última dictadura del terrorismo de Estado. Bueno, Gladys, seguimos en contacto entonces, gracias por la comunicación. Bueno, un abrazo grande. Igualmente. Gracias. Gladys Cofré, entonces, subsecretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad de Viedma.